¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar. Llenar de valor, voy a hacerlo pedazos. Que por su forma de ser me alejó de tu amor. Por culpa de él te perdí, no tiene sentido vivir sin tu amor. No importa volverme asesino, si estoy decidido a salvar mi honor. Yo daba todo por tu amor, metí al fuego mis manos. Cargaba siempre la peor parte en toda discusión. Yo quedaba dolido, más engrandecido tu orgullo quedó. El peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo. Mi peor enemigo soy yo que te ama, mi peor enemigo es mi corazón. Porque si me mientes y juegas conmigo, no vuelvo contigo, te pido perdón. Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme de tu mal amor. Hoy voy a matar todo esto que siento y lo haré mil pedazos a mi corazón. Y aquí está el ídolo santiagueño cantándole para ustedes, Jorge Dalis. Todo por tu amor, metí al fuego mis manos. Cargaba siempre la peor parte en toda discusión. Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido tu orgullo quedó. El peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo. Mi peor enemigo soy yo que te ama, mi peor enemigo es mi corazón. Porque si me mientes y juegas conmigo, no vuelvo contigo, te pido perdón. Mi peor enemigo soy yo por amar, por no valorarme de tu mal amor. Que siento, daré mil pedazos a mi corazón. No sé qué pueda dolerme más, perder mi vida a tu amor. Tú nunca vas a saberlo, porque esta historia murió hoy. No sé qué pueda dolerme más, perder mi vida a tu amor. Tú nunca vas a saberlo.